Mateo 16, Marcos 8, el mundo y la cruz. Marcos 8, 34. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿de qué le aprovecha al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Por tanto, el que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Esta tremenda página del Evangelio revela el corazón del cristianismo, porque revela el corazón de Cristo. El que quiere venir en pos de mí, el que quiere, este querer, este amor, es la voluntad que nombramos en el Padre Nuestro cuando decimos voluntas, célima de Dios. Es el sí quiero del matrimonio, es el quiero del amor. Dice luminosamente Santo Tomás: quiere, vult, porque es más atraído, más arrastrado el que es atraído voluntariamente que el que lo es por violencia, violenter. Aprendamos bien los padres de familia, los misioneros, los superiores, esta frase: es más atraído, es más arrastrado aquel en quien ponemos un sí quiero en su corazón, mucho más que el que es obligado desde afuera por violencia. Niéguese a sí mismo, dice nuestro santo, que te consideres una nada, proníquilo. Es la nada de San Juan de la Cruz, es la nada del lenguaje místico del maestro Eckhart. La criatura es una pura nada, ein reines Nichts. Y dice Dios a Santa Catalina: yo soy el que soy, tú eres la que no es. Tome su cruz, continúa Santo Tomás. Esto es estar preparado para morir una muerte muy amarga y muy horrible. Mors acerbissima et turpissima. Y continúa: toma su cruz. Es crucificado espiritualmente aquel cuya alma es crucificada por la compasión del prójimo. Según aquello de la carta a los Romanos 12, llorar con los que lloran. Y también es crucificado el que hace penitencia. Penitencia en griego es metanoia, nuevo nous, nueva inteligencia, nueva y eterna. Solamente es nuevo lo que es eterno. Perderá su alma, concluye Santo Tomás. Esto es, el que no sea muerto o el que no tenga compasión, perderá su alma. El que más quiere esta vida presente que la otra, futura, eterna y bienaventurada. En esta página es muy importante la palabra cosmos, mundo. Era una magnífica palabra griega, de una raíz que significaba pensamiento, el pensamiento armonioso, la armonía del universo, de algún modo parecida a logos. pero basta abrir el Nuevo Testamento para ver que en él conviven, hablando en general, dos acepciones de la palabra cosmos. Santo Tomás lo repite siempre, cada vez que se encuentra con este término mundo. Una acepción luminosa y pacífica, como en 2 Corintios 5, reconciliando al mundo consigo. Mundum reconcilians sibi. Es una fórmula de unión esponsalicia y definitiva, aunque en el término reconcilians se insinúa una antigua y pasada ya enemistad o lejanía. No hay pura equivocidad. El otro significado de mundo es muy negativo y hostil, como es patente al que abre el Evangelio de San Juan. En este concepto de mundo, rara vez se hace alusión a las tentaciones mundanas, carnales, etc. El que hace esta opción por el mundo, el que gana el mundo perdiendo su alma, es el que, como los fariseos e incluso algunos parientes de Cristo, rechaza la fe, rechaza el Mesías sufriente, se hace anticristo. Este mundo es un pecado invisible, frío, calculador y político, como se observa en Caifás y en Pilatos. En los últimos siglos hemos sufrido gravemente el embate de este mundo. La cancelación de la vida eterna y de la segunda venida de Cristo, el pánico a ser computado entre los vencidos y el deseo irresistible de sentarse a la mesa de los vencedores llevó a muchísimos, incluso a cristianos practicantes, a la perdición, a perder la verdadera fe, puerta del cielo, y a perder la verdadera felicidad, incluso en esta tierra, la felicidad pacífica de la sabiduría y del amor. Que nuestro Salvador nos conceda la gracia y la vida eterna.